Mundofonías. Mundofonías. Esto fue un 10 de septiembre, cuando iba a desayunar, que sopló un juguete ventarrón. Conmigo quería cargar, que sopló un juguete ventarrón. Conmigo quería cargar, ah, yo puse mi cruz de lata. ¿Qué diablo me la tumbó? Ah, yo puse. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías. Aquí estamos, como siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, haciendo este programa inspirado en las músicas populares de todo el planeta y que hacemos desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Por cierto, que aprovechamos para mandar un saludo muy especial a los oyentes y a los hacedores de la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en México, Unicach FM, en cuyas ondas empieza a sonar también Mundofonías, así que fuerte abrazo para esas queridas tierras. Y en América Latina, no en México, pero sí en Colombia, hemos comenzado esta edición de Mundofonías, que como todos los meses, pues ya sabéis que hay un día en el que nos fijamos en los tres discos favoritos, los tres favoritos de Mundofonías mensuales, que son normalmente discos que han sonado en las semanas anteriores y que os hemos presentado recientemente. En este caso aquí teníamos a esta grandísima cantadora colombiana como es Petrona Martínez, el disco que se ha publicado recientemente con el título de Ancestras, que incluye piezas como esta, El Ventarrón, una chalupa en la cual contaba con la colaboración de Joselina Llerena Martínez. Aquí teníamos esta chalupa, que es uno de los aires de este estilo musical, el bullerengue, del cual Petrona Martínez es una maestra. Desde hace décadas, tiene 82 años y en este disco Ancestras, como digo, no solo se explora su música junto con diversas colaboraciones internacionales, sino que también se acompañan pues, un montón de textos, reflexiones, estudios acerca de la herencia afroamericana, del papel de las mujeres, etcétera, etcétera. Petrona Martínez y Ancestras, uno de los discos favoritos de Mundofonías del mes de octubre del 2021. Otro de los favoritos en Mundofonías en octubre es este disco, One Morning in Gurgaon, una mañana en Gurgaon, esa ciudad de India que está muy cerca de Delhi y de Nueva Delhi. Y este disco nos lo traen Guy Battery, guitarrista sudafricano junto con dos maestros de la música india, Anjab Khan en el tabla y Mudassir Khan en el sarangi. Thank you. Hemos oído esta raga kirguani que firmaban estos tres artistas en un encuentro espontáneo basado en la apreciación que ellos tres tienen de las maravillas musicales y los paisajes del subcontinente indio. Los artistas son Guy Battery, el guitarrista, originario de Sudáfrica, y los indios Amjad Khan en el tabla, instrumento de percusión, y Mudassir Khan en el sarangi, instrumento de cuerda frotada. Este disco, One Morning in Gurgaon, es uno de los favoritos en Mundofonías en este mes de octubre. Como también lo era el de Petrona Martínez, Ancestras, que escuchábamos antes, y también el que va a sonar a continuación, que nos lo acerca un artista de origen argelino, artista de cultura amazic, como es Abdeli Abderrahman. De él vamos a escuchar la pieza titulada Ulin Verik, Corazón Negro. Como es habitual, él cantando y tocando la mandola y acompañándose con músicos de diversa procedencia. Muy diversa, diría yo, incluso, ya que proceden de Marruecos, Túnez, países vecinos al suyo, Argelia, pero también de Bélgica, Chile, Brasil o Armenia. Escuchamos a Abdeli Abderrahman. Su disco Songs of Exile es otro de los favoritos de Mundofonías de octubre del 2021. سمح يا انا وجا السنة غفار قص فينا ساد الغنى موجة مغريف رح كان السمح يارانا وكيد الشرطة ندوني السنة غفار قص فينا ساد الغنى موجة مغريف الفراق ذير لفتنا وعيد عن الفغسي بغيف الفراق ذير لفتنا وعيد عن الفغسي بغيف دروث غزيش يتروض ولاد الساعة قولي بفريش نغور تساد الساعة دروث غزيش يتروض ولاد الساعة قولي بفريش نغور تساد الساعة دروث غزيش ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y escuchábamos este instrumento, sin duda uno de los más habituales y representativos en las músicas de África, sobre todo en África Occidental, la kora. Y era un disco solo de kora, llamado Aado Senegalés Kora, es decir, Aado, que quiere decir para la sociedad senegalesa las costumbres morales y los valores, y Senegalés Kora, pues Kora de Senegal. El país de este artista, que es Kadiali Kouyaté, heredero de una familia con larga historia como griots, es decir, como esos bardos que van contando estas historias. Y este disco, Aado, se inspira precisamente en ese concepto, en esos principios y en la cultura mandinka. Pues qué bonita sonoridad la de este instrumento, la kora. Nos vamos a quedar un poquito más escuchándolo, pero ahora en las manos de otro intérprete, como es Balaké Sissoko. Él viene de Mali, ya le conocéis bien. Su anterior disco, Juru, muy reciente además también, fue favorito de Mundofonías, estuvo en el número uno de la Transglobal World Music Chart y casi sin descansar, pues aquí nos acerca un nuevo trabajo de kora solo. Se llama Atuma, esta pieza Simbo Salaba, y como digo, él es Balaké Sissoko. Thank you. Escuchábamos a este artista, uno de los intérpretes de cora más reputados en la actualidad. Se trata del maliense Balaké Sissoko, un disco completamente dedicado a su instrumento sin más añadidos. Es su segundo disco, como decíamos, de este año 2021, después del aclamado Yuru. Este se titula Atuma y está grabado íntegramente en la capilla de Santa Apolina, Saint Apolline, en Bélgica. 8 piezas instrumentales, como la que hemos escuchado, este Simbo Salaba, era Balaké Sissoko. También de Mali y también apellidado Sissoko llega el siguiente artista, Baba Sissoko. Él toca un montón de instrumentos de su cultura como el tamani, conocido como tambor parlante. También instrumentos de cuerda pulsada como el ngoni, el kamelengoni, la guitarra. Y también toca instrumentos de percusión como el balafón, la calabaza y otras percusiones. Su último disco es Griot Jazz y su nombre es bastante explícito. En él se ha juntado con el pianista francés Jean-Philippe Riquiel y con dos músicos de Mali, Lansine Kouyaté y Madou Sidiki Diabaté. De este Griot Jazz, firmado por Baba Sissoko, nos quedamos con esta pieza, Dalamanca. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser.

Seguimos en Mundofonías después de andar por tierras de África Occidental, África Noroccidental, fundamentalmente, por ahí hemos estado escuchando a estos músicos de Mali y de Senegal. Nos hemos trasladado al África Sudoriental e incluso nos hemos salido del propio continente africano para escuchar este proyecto basado en las músicas de La Reunión, de la isla de La Reunión. El grupo Transcabar, que nos acercaba a esta visión enérgica de las raíces de su tierra, de las raíces del Maloya, por ejemplo, muy tamizadas de elementos rockeros, como hemos comprobado, y de otros estilos. El disco se llama Mazin Lamour, como digo, ellos son Transcabar, y la pieza que hemos oído, Dogfog. Vamos a cerrar Mundofonías con más música que llega desde África, en este caso desde Uganda en concreto, desde las fuentes del Nilo, de la mano del Nilotica Cultural Ensemble, un grupo especializado en la música de las percusiones Niavingi. ¿Y qué quiere decir esto? Es una historia bastante complicada. Si te es de interés, busca un poco más en Google para enterarte mejor, pero básicamente Niavingi es una amazona guerrera mitológica que se supone que allá por la segunda mitad del siglo XVIII generó un movimiento a raíz de supuestas posesiones de personas de esta cultura. Y este movimiento se convirtió en una especie de lucha contra el colonialismo. Tiempo después, el concepto también se trasladó hasta Jamaica y empezó a dar nombre también a los encuentros de los Rastafaris para tocar. Así que este disco, este futuro disco del que tenemos ahora un adelanto, se centra en esta música, en esta tradición de la música Niavingi, pero en lugar de ser hecha desde Jamaica, es desde donde surgió este movimiento inicialmente. La pieza es Yaya Alimufe, que es un adelanto del disco Niavingi Resurrection. Y con ellos, con el Nilotica Cultural Ensemble desde Kampala, Uganda, despedimos esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado, por aquí estamos todavía, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que divulgan este programa por toda la galaxia. Ya sabéis, nuestra página web mundofonías.com, ahí tenéis todos los contenidos. Nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com y también, por supuesto, nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Nilotica Cultural Ensemble. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Sinzenga, buli omu, imirwe wera mukowola. Jaya tuangira buli aline gwanga. Java jali no yito mutendereza. Jaya kereka, chigambo chafuka. Wewa, wewo muka tusabweweza. Musana kuja kumachanga kuva mubu vanjuba. Kudaya unebuziba kukwata mubu kwanjuba. Jechi muku bintu kwetu tali na boyenza. Yamanyiwe buzivera na bukesa moncha. Kwani akubike nyindo na matuwe webaka. Alemesa munyera ito kuingira. Yamanyiwa goloko sabwa uja kediba. Kubabu inza buwefe na yaroleza. Tulibitonde vye mufe mwala mulida. Ala veda fena ya gorokosa. Kalive talama yanja wala vikira. Nemu mirembe jamusawe vyoto vya kumwa. Sikiri zanti janjali mufe. Wangari langa mubitonde vye bulicho. Sikiri zanti janjali mufe. Wangari langa mubitonde vye bulicho. Sikiri zanti janjali mufe. ali mufe Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Awangalira mu mitimu nzizi Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Awangalira mu nzozi mu njazi Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Jali mufe Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Sikiriza nti jali mufe Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Awangalira mu mitimu nzizi Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Awangalira mu nsozi mu njazi Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Jali mufe Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Sikiriza nti jali mufe Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Awangalira mu mitimu nzizi Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Awangalira mu nsozi mu njazi Awangaliranga mu bitonde bye bulicho Santa Rita tiene pelo, San Antonio está pelado. Santa Rita tiene pelo, San Antonio está pelado. Lo pelaron la muere por estar enamorado. Lo pelaron la muere por estar enamorado. San Antonio de Pauda, santo bonito. San Antonio de Pauda, santo bonito. Que ni come ni bebe y siempre está gotito. Que ni come ni bebe y siempre está gotito. Para que tú me ayudes y tú me vas a ayudar. San Antonio de Pauda, santo bonito. San Antonio de Pauda, santo bonito. Que ni come ni bebe y siempre está gotito. Que ni come ni bebe y siempre está gotito. Santa Rita tiene un barco, San Antonio va allá. Santa Rita tiene un barco, San Antonio va allá. Lo que quiere Santa Rita es que no lo dejen atrás. Lo que quiere Santa Rita es que no lo dejen atrás. San Antonio de Pauda, santo bonito. Llamando y aquí estoy oído. San Antonio de Pauda, santo bonito. San Antonio de Pauda, santo bonito. Que ni come ni bebe y siempre está gotito. Que ni come ni bebe y siempre está gotito. ¡Bueno! ¡Vamos! En noche de luna biche canta la ancestra sempiterna por ser matrona y tierna con llamador y tambor pechiche. Que su cantar encapriche y embruje la tierra elamba. Con su supaje y caramba, con palo de caracolí, toná de carabalí y brebaje de butaramba. Palenquito y Villamella, entre tambores y tamboras, cavilan magnas cantadoras, alegrando las querellas. Que es la vida atroz y bella. Que las penas son alegres. Y te llaman pa' que integres. El bullerengue pa' bailar. Pa' resistir, alegrar y contar. De las ancestras, sus quereres. ¡Uba! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Arriba, San Antonio! ¡Uba! ¡Aquí en Aerolíneas y Petrona! ¡Un bullerengue y la salve! ¡Santa Rita está buscando dónde están los vetorios! ¡Santa Rita está buscando dónde están los vetorios! ¡Con una tijera mocha pelaron a San Antonio! ¡Una tijera mocha pelaron a San Antonio! ¡San Antonio de Paula, santo bonito! ¡San Antonio de Paula, santo bonito! ¡Que ni come ni bebe y siempre está gordito! ¡Que ni come ni bebe y siempre está gordito! ¡San Antonio de Paula, santo bonito! ¡San Antonio de Paula, santo bonito! ¡Oyelo! ¡Que ni come ni bebe y siempre está gordito! Tamborizan en la brisa.